Esta canción está dedicada a las causantes de nuestra felicidad. Mujeres, gracias por existir siempre. A ustedes nos debemos. Por eso siempre la amamos. En las buenas y en las malas. Tú me sabes bien cuidar. Julie. Tú me sabes bien guiar. Todo lo haces muy bien tú. Ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces para mí? Todo lo feliz que soy. Todo este grande amor. Solamente con mi vida. De mi vida te la doy. Lecciones de amor.